mixes desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Okay, I'm reloaded. En vivo desde República Dominicana hoy. Estoy aquí en Santo Domingo, la capital. Gracias por la sintonía. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo. Jueves presocial, jueves cachi, viernes Friday Junior TBT. Jueves clásico en vivo a través de la mega en Nueva York, la mega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. En nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Ya sabes, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. También buscando el más activado en los comentarios para regalarle un par de boletitos. Boletos para Romeo Santos, Festival de la Salsa. Boletos para Karol G, boletos para Fade, Anuel, Arcángel y para Ricardo Arjona. ¡Uf! Montón de conciertos buenos que hay por ahí, mano. All right, Sensation, quiero una mezclita de merengue clásico. Estamos en la tierra del merengue, papi. Merengue clásico, pero para quemar calorías, para sudar. Claro que sí. Prepárame la línea telefónica, Breezy. En breve voy al aire contigo. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. ¡Coño! ¡Tienes swing! ¡Es conmigo, brother! ¿De qué swing tú me hablas? ¡Pégate de aquí que te lo amas! ¡Te lo amas! Y que hablándome del swing, ¡está loco, brother! ¡Yo no puedo! A los bailadores lo estás echando. A los bailadores lo estás echando. Lo va a llevar con la mesa chaco. Lo va a llevar con la mesa chaco. ¡Gracias! Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata. Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata. Y mira que se te fue el tiro por la culata. Y mira que se te fue cuando metiste la pata. Ya se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó tu nombre. Recordando Jueves Clásico en vivo desde RD. Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata. Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata. Y mira que se te fue el tiro por la culata. Ay, se te fue cuando me diste la pata. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ya no me duele, ya no me duele. Tiempo de mi abuelo lo bailaban despegado. Ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado. Mami. Pegando el pecho, ahí. Pegando el pecho, ahí. Pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Otra vez. Pegando el pecho, esterical. Pegando el pecho, esterical. Pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Mami, pégate, pégate. Yo me pongo medio bico cuando estoy bailando con él en un paposeto. Medio bico, no me asopla la oreja. Pégate que yo no muerdo, baby. Clásico bailable, pa' sudar. Siempre me quiera amar y haga de mi cuerpo un derroche de ternura. Y necesito una mujer, dile que tú quieres, candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Y que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga, ni usted se despeña conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me abrace, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga ni un cese de pelear conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga. Ey, yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radionovela protagonizado, como si Cupido lo hubiera pellao. Y maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el tostado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado aquí. Recordando, toma, toma, toma, toma, toma. Y la coquillita es agua melao, y la coquillita, ella sube y baja por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radionovela protagonizado, como si Cupido me hubiera pecheado. Con maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado. Esto pinta rosa, estoy enamorado aquí. Aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel, aquel, aquel, aquel, aquel yo-yo, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Remenea, remenea, remenea. Ay, mami, ahí. Mami, mueve lo que se empegó, muévelo. Cuidado. En vivo desde República Dominicana. Recordando, mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía. Sigue bailando. Mete mano, JD. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador. Dime para cuál concierto quieres ir. Ahí tenías una mezclita de merengue clásico bailable. Pa' quemar caloría, pa' sudar, pa' mover el cuerpo mal pensado. All right, Alex Sensation, un saludo muy especial para José Colón, para mi amigo Ángel Luis Capellán, para Roxana. Hola, Roxana. Roxana Evelyn se llama. Ok, un saludo para mi hermanito DJ Santos en sintonía. Dímelo. Mi hermanito DJ Mambo Party también. Mi hermanito DJ Joan de Santiago. Tenemos a DJ Joan de la Mega, que está con nosotros. Ese es mi hermano, DJ Joan. Y también mi hermanito DJ Joan de Santiago, que me escucha todos los días allá en la ciudad de Santiago, República Dominicana. Ciudad corazón. All right. Preparándote la próxima Mega Mezcla. Estamos recordando. Me están viendo por aquí una mezclita de bachata clásica. Vallenato también. La gente le encanta cuando...